Bienvenidos a esta exploración de la historia reciente de Uruguay. Hoy nos enfocamos en un periodo de grandes contrastes, los años 2000 a 2005, bajo la presidencia de Jorge Valle. Una época que, bueno, empezó con enormes expectativas y terminó en una crisis profunda. Nuestra guía principal es un detallado análisis académico de Gustavo Arce sobre la economía política de esos años. Nuestra misión, ir un poco más allá de los titulares, ¿no? Queremos entender las decisiones clave, los eventos que marcaron el rumbo, y sobre todo esa desconexión entre la visión de apertura económica que se promovió y la dura realidad del endeudamiento y la pobreza que golpeó al país. Vamos a explorar ese fuerte contraste entre las promesas iniciales del presidente Valle y lo que realmente sucedió. Exacto. Y para entenderlo, es fundamental situarnos en marzo de 2000. Jorge Valle asume la presidencia con una legitimidad electoral, digamos, sin precedentes en la historia reciente. Es el primero en ser electo con más del 50% de los votos. Esto gracias a una coalición entre su Partido Colorado y el Partido Nacional. Una base política fuerte de entrada. Sí, sí. Y Valle, que venía de una dinastía política muy influyente, dejó clarísima su orientación en el discurso inaugural. Una fuerte adhesión a los principios liberales, habló de fe en los mercados, de competencia, de apertura al mundo, criticando el proteccionismo y, bueno, abrazando la globalización posguerra fría. Bien, entremos en materia entonces. Ese discurso no era solo palabras, ¿no? Trazaba una hoja de ruta bastante ambiciosa. Si agrupamos las ideas, por un lado, esa apuesta clara por lo liberal en economía. Ajá. Por otro, la idea de modernizar el país, tanto lo público como lo privado, mejorar servicios, descentralizar y seguir con reformas que ya venían, como la de las jubilaciones. Y algo importante que mencionó, Valle vinculó directamente este crecimiento económico con el bienestar social. Prometió mejoras en salud, hasta mencionó la meta del 10% del PBI, educación, seguridad, vivienda. Sí, incluso habló de atacar el problema de los asentamientos precarios, hasta de comprar tierras estatales para eso. Fue muy enfático en eso. Y también impulsó la idea de Uruguay entrando en la economía del conocimiento, con Internet como infraestructura básica, alfabetización digital. Sonaba moderno, ¿no? Totalmente. Y no podemos olvidar otros dos ejes clave que mencionó. A ver. Uno, la reconciliación nacional. Buscar cerrar las heridas de la dictadura, del 73 al 85. Eso después llevó a la creación de la Comisión para la Paz. Un tema sensible y necesario. ¿Y el otro? La política internacional. Fortalecer el Mercosur, sí, pero con una mirada más amplia, ¿eh? Hacia una integración de todo el continente. Pensaba en algo tipo ALCA, ¿viste? Lo que se discutía en esa época. Entendido. Una agenda muy completa. Definitivamente. Y había un clima de optimismo inicial, ¿eh? La legitimidad de Valle, el apoyo de la coalición, el Partido Nacional tuvo 5 ministerios importantes. Y algunos gestos simbólicos, como anunciar austeridad al principio, solo café y agua mineral, dijo, o irse en taxi de la ceremonia de Asunción. Todo eso generó muchas expectativas. Gestos que suman, claro. Pero bueno, como veremos, este arranque tan esperanzador chocaría brutalmente con la realidad. La guía ideológica, liberal o neoliberal si se quiere, era la brújula clara. Y eso se tradujo rápido en acciones concretas a través de 2 leyes de urgencia. Un instrumento constitucional para legislar rápido. Hablemos de esas leyes de urgencia. Dan una idea clara de por dónde iba el gobierno. ¿Qué buscaban principalmente? Eran leyes ómnibus, viste, con muchísimas cosas. Pero el espíritu era claro. La primera, la 17243 de junio de 2000, apuntaba a estimular la inversión y el empleo privado. Por ejemplo, con rebajas en los aportes patronales a la Seguridad Social, al BPS, también buscaba facilitar el crédito a las pymes, defender la competencia. O sea, facilitar la actividad privada. Exacto. Y modernizar la gestión pública y privada. Un ejemplo muy concreto. Permitir la asociación público-privada para construir y operar una nueva terminal de contenedores en el puerto de Montevideo. O sea, menos trabas para los privados y un intento de hacer más eficiente al Estado. Esa era la idea central. Esa era la línea, sí. Y la segunda ley de urgencia, la 17.292 de enero de 2001, profundizaba eso. Más incentivos al empleo privado. Llegaron a eliminar temporalmente el aporte patronal jubilatorio en algunos casos. Fuerte. Sí. También incluía medidas para mejorar la fiscalización del Estado, crear nuevos juzgados para quiebras, liberalizar la compra de gas natural para grandes empresas, modificar la ley de zonas francas. En resumen, un paquete amplio de medidas pro mercado y de reforma administrativa. Parecía un plan coherente con esa visión liberal inicial. Pero mencionaste que había nubes en el horizonte. Sí, y eso es crucial. El gobierno de Batalle no empezó, digamos, en un vacío. Heredó problemas económicos internos. Uno clave era el llamado atraso cambiario. ¿Qué significa eso, básicamente? Que el peso uruguayo estaba considerado caro en relación al dólar. Esto abarataba las importaciones, sí, pero encarecía mucho las exportaciones. Un lastre para los productores locales, ¿viste? Entiendo. Hacía menos competitivo al país para vender afuera. Tal cual. Y a esto se sumó un contexto regional muy complicado, sobre todo por la fuerte devaluación que había hecho Brasil en 1999. Brasil es un socio comercial clave para Uruguay. Claro, o sea, ya el vecindario estaba movido. Muy movido. Y acá es donde la cosa se pone, bueno, realmente interesante, ¿no? Porque a esos problemas heredados y al mal contexto regional se sumaron nuevos golpes, como una tormenta perfecta. Tal cual. Una tormenta perfecta. Primero, en abril de 2001, un brote de fiebre aftosa. Eso golpeó durísimo al sector agropecuario, frenó las exportaciones de carne, que son vitales para Uruguay. Uf, un golpe directo al corazón productivo. Directo. Y el golpe de gracia, digamos, vino de Argentina. En diciembre de 2001 estalló la crisis allá. Fin de la convertibilidad peso-dólar, devaluación brutal y el famoso corralito. El corraleto que restringía el retiro de depósitos bancarios allá. ¿Y cómo impactó eso directamente aquí en Uruguay? Fue el detonante. El detonante de la crisis bancaria uruguaya. ¿Por qué? Porque muchos argentinos tenían depósitos en bancos uruguayos. Ah, claro. Buscaban la estabilidad de acá. Exacto. Uruguay era una plaza financiera regional desde los años 70. Atraía capitales por la estabilidad, las tasas, el secreto bancario. Entonces, al no poder sacar su dinero en Argentina, ¿qué hicieron? Empezaron a retirarlo masivamente de Uruguay. ¿Masivamente? La corrida empezó fuerte en el Banco de Galicia, Uruguay. Se estima que se fueron unos 500 millones de dólares solo de ese banco entre fines de 2001 y enero de 2002. Una barbaridad. ¿Y qué hizo el Banco Central Uruguayo, el BCU, frente a eso? Y acá viene un punto controversial. El BCU decidió no asistir financieramente al Banco de Galicia. Lo intervino el 13 de febrero de 2002. Una decisión fuerte. ¿Y funcionó? Lejos de calmar los ánimos, prendió todas las alarmas. La corrida se extendió como un reguero de pólvora a otros bancos, privados y públicos. O sea, la gente pensó, si cayó este, pueden caer otros. Exacto. Uruguayos y argentinos temían perder sus ahorros. Y hay que recordar que Uruguay ya había vivido una crisis bancaria muy dura en 1982. Esos fantasmas resurgieron con muchísima fuerza. O sea, la decisión de no rescatar a un banco terminó generando una crisis sistémica. Una apuesta muy arriesgada. Una apuesta que salió muy, muy mal. Incluso el propio presidente Batlle criticó públicamente a los depositantes que sacaban su dinero. Los acusó de actitud antipatriota. Fuerte esa declaración. Sí. Dijo que habían buscado altos intereses afuera y ahora querían que el Estado uruguayo les garantizara esos depósitos. Pero la desconfianza ya estaba instalada, ¿viste? Era imparable. Y la situación escaló rapidísimo, ¿verdad? Vertiginosamente. En el primer semestre de 2002 salieron del sistema bancario uruguayo. Bueno, las cifras varían un poco, pero entre 6.500 y 7.000 millones de dólares. ¿7.000 millones? ¿Cuánto era eso respecto al total? Era casi la mitad de todos los depósitos y equivalía a un demoledor 42% del PBI de ese año. Imaginen el impacto, una sangría brutal. Tremendo. ¿Y las reservas del BCU? Se evaporaron. El gobierno intentó sostener a los bancos, pero las reservas internacionales cayeron de unos 3.500 millones de dólares a fines de 2001 a apenas 500 millones en junio de 2002. Casi nada. 6 meses de caída libre. ¿Qué medidas tomó el gobierno en ese momento? La primera medida fuerte fue el 20 de junio de 2002, una devaluación brusca del peso. Y se abandonó el sistema de banda de flotación, que era una forma de controlar el tipo de cambio. Se pasó a la libre flotación. ¿Pero alcanzó para frenar la crisis de confianza? No, para nada. La crisis de confianza era total. En julio, la presión política y pública llevó a la remoción de los directores del BCU. Pocos días después, tras una interpelación muy tensa en el Parlamento, renunció el ministro de Economía, Alberto Bención. Cayó el ministro. ¿Quién lo reemplazó? Alejandro Achugarri, una figura muy respetada, de otro talante, que intentó generar confianza. Pero el 30 de julio, la situación era tan desesperada que se decretó un feriado bancario. Cerraron los bancos. Cerraron sus puertas. El país estaba al borde del default, de la cesación de pagos. Era el abismo. ¡Qué momento crítico! ¿Cómo se salió de eso? Se logró evitar el default por muy, muy poco. Hubo un acuerdo de último momento con el FMI, sí, pero fue clave un apoyo extraordinario y muy poco común del Tesoro de Estados Unidos. ¿Ayuda de UEU? Sí, un crédito puente de 1.500 millones de dólares. Dicen que llegó físicamente al país, en efectivo. Eso permitió implementar una solución de emergencia, que se plasmó en una ley, la 17.523, llamada del Fondo de Estabilidad del Sistema Financiero. ¿Y qué implicaba esa ley? ¿Cómo se salió del feriado bancario? Implicaba medidas muy duras. La principal, la reprogramación obligatoria de los depósitos a plazo fijo en dólares que estaban en los bancos públicos, el Banco República, el BRU y el Banco Hipotecario, el BHU, al 30 de julio. Reprogramación. ¿Qué significaba eso para la gente? Significaba que no les devolvieron su dinero inmediatamente. Los obligaron a esperar a recibirlo en cuotas durante 3 años. Imagínate el impacto en la confianza, en la economía personal de miles de familias. Fue muy traumático. Durísimo. ¿Y qué pasó con los otros bancos? Bueno, la ley permitió asistir a los bancos para que pudieran devolver el dinero de las cuentas corrientes y cajas de ahorro, que era lo más urgente. Pero se cortó la ayuda a los bancos privados con más problemas. 4 de ellos, Comercial, De Crédito, Caja Obrera y Montevideo, y una cooperativa importante, Caicu, suspendieron sus actividades. Terminaron cerrando o siendo liquidados. Fue un quiebre. ¿Y cuándo se levantó el feriado? El feriado bancario se levantó el 5 de agosto. Pero la crisis dejó cicatrices profundas. Políticamente, por ejemplo, el Partido Nacional se retiró de la coalición de gobierno en octubre de ese año. El propio Batey diría después, y cito, que 2002 fue el año más traumático que vivió Uruguay en los últimos 100 años. Una frase que resume la magnitud del desastre. Un año terrible, sin duda. Entonces, miremos las consecuencias, el legado de todo esto. ¿Cuál fue el balance final de esos 5 años de gobierno? El primer impacto, y uno de los más duraderos, fue el brutal aumento de la deuda pública. ¿Por qué? Porque, como había pasado en la crisis del 82, el Estado terminó haciéndose cargo de muchas deudas bancarias privadas para salvar el sistema. Ah, el Estado absorbió pérdidas privadas. Exacto. Y la deuda pública bruta saltó de ser un 40,8% del PBI en el año 2000 a representar un increíble 100,9% en 2004. 100%. Más que todo lo que producía el país en un año. Impresionante. Una carga enorme. ¿Y cómo se manejó esa deuda que parecía impagable? En 2003 se hizo una reestructuración, que se conoció como reperfilamiento. Fue un canje voluntario. Se ofreció a los que tenían bonos que vencían pronto cambiarlos por nuevos bonos con plazos mucho más largos. ¿Y la gente aceptó? La gran mayoría sí, un 93%, principalmente uruguayos. Esto evitó el default inminente, sí. Pero básicamente fue patear el problema para adelante. Se le dejó la carga principal al siguiente gobierno. Entiendo. ¿Hubo otras reformas importantes después de la crisis, quizás exigidas por el FMI? Sí, varias. Muchas de ellas acordadas con el FMI como condición para el rescate financiero. Por ejemplo, se crearon fideicomisos para sacar los créditos incobrables de los balances de los bancos y tratar de sanear el sistema. Se impulsó la reforma de algunas cajas de jubilaciones que tenían déficits importantes, como la militar, la policial y la bancaria. Se reestructuró la DGI, la Oficina de Impuestos, para mejorar la recaudación. Y se aprobó una ley de reactivación económica, la 17.555, que, entre otras cosas, facilitaba que privados propusieran y realizaran obras públicas o tomaran concesiones. Siguiendo la línea liberal, ¿no? Claro. Ahora, contrastemos estos resultados con las promesas iniciales de Batey. Hablaba de crecimiento, de bienestar social. ¿Qué pasó realmente con la economía y la gente? Los números son, bueno, son elocuentes y bastante dolorosos. Es cierto que aumentó la apertura comercial. El comercio exterior pesó más en la economía. Pero el PBI medido en dólares se desplomó. Cayó un 34% entre 2000 y 2004. Un tercio menos. Una caída brutal. ¿Y la inversión? La inversión productiva siguió siendo muy baja, apenas un 11% del PBI en promedio. Y la inversión extranjera directa, que se suponía que las políticas liberales atraerían masivamente, fue escasa. Promedió un 2% del PBI. Además, el país seguía mostrando debilidades estructurales en competitividad, en tecnología. Uruguay no estaba bien posicionado en esos índices internacionales. ¿Y en lo social? Ahí las promesas eran muy fuertes. Vincular crecimiento con bienestar. El resultado fue exactamente lo opuesto. La pobreza y la indigencia se dispararon. La indigencia urbana, la pobreza extrema, se duplicó entre 2000 y 2004. Pasó del 2% al 4%. Se duplicó. Y la pobreza urbana también aumentó muchísimo. Estaba en 16% y saltó al 27%. Un informe del PNUD de 2005 llegó a decir que en 2003 el 41% de la población urbana estaba bajo la línea de pobreza. Casi la mitad. ¡Qué cifra! Es tremendo. Tremendo. Y la desigualdad también aumentó. Muy, muy lejos de las promesas iniciales de derrame o de bienestar compartido. Y otro contraste interesante. A pesar del discurso de austeridad del principio, ¿qué pasó con las cuentas del Estado? Los déficits fiscales persistieron durante casi todo el periodo. Y como dijimos, la deuda pública explotó. Incluso un informe de la Auditoría Interna de la Nación de la época reveló irregularidades y mal manejo de fondos públicos en varias oficinas del Estado, desde presidencia hasta ministerios y empresas públicas. O sea que la promesa de eficiencia y austeridad tampoco se cumplió del todo. No, según esos informes hubo problemas serios de gestión y control, chocante comparado con las promesas iniciales. Además de lo económico, que fue central, ¿hubo otros cambios sociales notables o tendencias que se agudizaron en ese periodo? Sí, aunque algunos venían de antes. La crisis pareció acelerarlos o agudizarlos. Se registró una tasa de suicidios muy alta, con un pico terrible en 2002. ¡Qué dato duro! Durísimo. La violencia doméstica era un problema gravísimo. Se hablaba de una mujer muerta cada 9 días. Crecía la sensación de inseguridad ciudadana. La gente tomaba más medidas de protección. Cambiaba también la estructura familiar. Menos matrimonios, más divorcios, más uniones libres, más hogares de una sola persona. Y empezaban a surgir debates públicos sobre temas como el matrimonio igualitario. Cambios profundos en la sociedad. Sí. Y demográficamente había preocupaciones. Bajo crecimiento poblacional, envejecimiento, mucha gente emigrando y una concentración de los nacimientos en los hogares más pobres. Un panorama social complejo y preocupante, sin duda. Con todo este cuadro, con esta realidad tan dura, ¿cuál fue el veredicto de la ciudadanía en las urnas? ¿Cómo terminó políticamente este periodo? El veredicto fue contundente. En las elecciones nacionales de 2004, el Partido Colorado de Batalle sufrió la peor derrota de toda su historia. Sacó apenas un 10,36% de los votos. Un desplome histórico para un partido tradicional. Totalmente histórico. ¿Y quién ganó? Y por primera vez en la historia con mayoría absoluta en primera vuelta, más del 50%, fue Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, una coalición de izquierdas. Marcó un cambio de era política en Uruguay entonces. Sin ninguna duda, un antes y un después. Antes de cerrar, volvamos un momento a un tema que mencionamos al principio y que quizá quedó un poco opacado por la crisis económica. La Comisión para la Paz. ¿Qué rol jugó? Fue un desarrollo muy significativo, sí, aunque la tormenta económica se llevó casi toda la atención. Se creó en agosto de 2000, cumpliendo esa promesa de Valle de abordar el tema de los detenidos desaparecidos de la dictadura 1973-1985 y buscar la pacificación nacional. Estuvo integrada por personalidades muy respetadas de diversos ámbitos: la Iglesia, los derechos humanos, juristas, sindicalistas. Un intento serio de abordar un pasado doloroso. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones principales? Su informe final, presentado en abril de 2003, fue un hito. Primero, confirmó oficialmente que la mayoría de las denuncias sobre desapariciones forzadas eran ciertas. Segundo, y esto fue muy importante, reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado uruguayo por gravísimas violaciones a los derechos humanos, tortura, detención ilegal, desaparición forzada, cometidas por sus propios agentes. Habló de terrorismo de Estado. No usó el término explícitamente, pero la descripción de los hechos, de cómo actuaron los agentes estatales al margen de la ley, apuntaba claramente a eso. Fue un reconocimiento muy fuerte. ¿Y sobre los casos concretos? Confirmó 26 casos de desaparición forzada dentro de Uruguay. Detalló que las muertes ocurrieron mayormente por torturas en centros clandestinos y subrayó algo importante, que esto pasó en gran medida después de que la guerrilla Tupamara ya había sido derrotada militarmente. O sea, no fue en el fragor del combate, digamos. No. La mayoría de las víctimas, además, no participaba directamente en acciones violentas en ese momento. El informe admitió que alcanzaba la verdad posible, no necesariamente toda la verdad, pero su valor histórico y ético fue enorme. Un paso importante en un tema muy difícil. Sí, y es curioso porque en este tema de la Comisión para la Paz, la imagen de Batalle fue percibida más positivamente por la sociedad, en contraste con la percepción totalmente negativa de su gestión económica. Para entender mejor este periodo tan convulso, quizás sea útil ponerlo en una perspectiva histórica más larga. ¿Fue el gobierno de Batalle y su apuesta liberal una especie de anomalía, algo fuera de lugar, o fue parte de una tendencia más larga en Uruguay? Es una excelente pregunta. Y la respuesta, según el análisis de Arce y otros estudios que él cita, es que la administración Valle fue en realidad un eslabón más, quizá el más extremo hasta ese momento, sí, de una larga, larguísima cadena de adopción de políticas económicas liberales en Uruguay. Un proceso que venía de décadas atrás. ¿Tan atrás? ¿Podemos rastrear eso? Sí, sí. Podemos irnos hasta 1959, cuando termina la larga hegemonía colorada y un gobierno del Partido Nacional implementa reformas pro mercado en el área monetaria y cambiaria. Luego, ni hablar, la dictadura cívico-militar 1973-1985 profundizó drásticamente la liberalización económica, siguiendo un plan previo mientras aplicaba el terrorismo de Estado. Liberalizó cambios y capitales, bajó aranceles, aplicó la famosa tablita cambiaria. O sea, la dictadura ya había avanzado mucho en esa línea. Muchísimo. Con la restauración democrática, el primer gobierno de Sanguinetti, 1985-1990, tuvo que gestionar la enorme deuda heredada, pero continuó con un liberalismo más gradual, con énfasis en exportaciones. Después, la calle, 1990-1995, representó un auge ideológico y práctico del liberalismo. Creación del Mercosur, intentos fuertes de privatización, aunque algunos fueron frenados por referéndum, privatización parcial de la aerolínea Pluna. ¿Y el segundo gobierno de Sanguinetti, justo antes de Valle? Exacto, 1995-2000, trajo la gran reforma de la seguridad social con la creación de las AFAP, las administradoras privadas de fondos de pensión, y siguió con desmonopolizaciones en varios sectores. Puertos, seguros, electricidad, alcoholes. He entendido. Entonces Valle no inventó el liberalismo en Uruguay. Heredó esa tendencia de décadas e intentó, digamos, intensificarla, llevarla más lejos, con las consecuencias que ya vimos. Exactamente. Heredó e intentó profundizar esa larga marcha del liberalismo. Bueno, hagamos un resumen de los puntos clave que vimos hoy. Partimos de una visión liberal muy ambiciosa del presidente Valle, llena de promesas de modernización, de apertura y bienestar. Pero esa visión chocó de frente con una realidad económica muy adversa. Crisis regionales, problemas internos, shocks externos como la aftosa, que derivó en una crisis bancaria devastadora en 2002. ¿El resultado? Una deuda pública que se disparó a niveles históricos, un aumento dramático de la pobreza y la desigualdad, muy, muy lejos de las intenciones iniciales. Vimos ese espejismo liberal del que habla el análisis de Arce. Un espejismo que se desvaneció muy rápido. Y en medio de todo ese torbellino económico y social, destacamos también el paso importante, aunque quizás opacado, de la Comisión para la Paz, intentando cerrar heridas del pasado dictatorial. Exacto. El título del texto que nos guió, El espejismo liberal, captura muy bien la esencia del periodo, ¿no? Demostró los límites o quizás el fracaso del modelo liberal tal como se implementó en Uruguay en ese momento, sobre todo su enorme vulnerabilidad a los shocks externos y sus graves efectos sociales. Estudios posteriores, como uno del CIMBE, que cita Arce, muestran que el crecimiento uruguayo en la segunda mitad del siglo XX fue en general lento y muy frágil, interrumpidos cíclicamente por crisis devastadoras como la de 1982 y esta de 2002. Esto pone en cuestión los beneficios reales a largo plazo de esa vía liberal que se siguió por tanto tiempo. Tiene sentido. No por nada, el país bajó puestos en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD durante esos años, del puesto 40 en 1999 al 46 en 2005. Un retroceso. Y cerramos entonces con una reflexión para seguir pensando, que surge de todo este análisis que hicimos. ¿Qué nos dice esta apuesta recurrente, casi podríamos decir histórica, por modelos económicos liberales específicos en Uruguay, a pesar de crisis tan fuertes como la de 2002? ¿Qué revela sobre el pensamiento y quizás las prioridades de las élites dirigentes a lo largo del tiempo? Y, fundamentalmente, dada la clara vulnerabilidad del país a los vaivenes externos que quedó tan en evidencia, ¿qué caminos alternativos de desarrollo se podrían haber explorado entonces o podrían pensarse para el futuro? Una pregunta abierta, ¿no? Que nos deja esta inmersión en un periodo clave y muy complejo de la historia uruguaya. Ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Ustedes. Indios formar el escuadrón y aprontar los morenos del corazón, y aprontar los morenos del corazón, y de fogón en fogón patria me llama, aquí estoy yo. Por libertad, momento y dejo, quiero coser, orientar en la vida. Orientar en la vida y en la muerte. muerte también. Gracias. Muchas gracias.